Comercio. Después de la agricultura, la actividad económica más importante era el comercio. En mercados y ferias, algunos de los principales productos comerciados eran maíz, frijol, trigo, azúcar, sal, verduras, frutas, pescado, tortillas, flores, leña, petates, madera, zacate, telas, reses y ovejas. En tiendas, tabernas y pulperías se vendía vino, vinagre, velas, candelas, pescado, sal, queso, tocino, miel, pan, manteca y aceitunas. Y en carnicerías se expendía carne de res y de cerdo. El rey podía tener derecho a ser el único vendedor de un bien o un servicio. Ese derecho se llamaba estanco y podía ser cedido. Había, por ejemplo, estanco de aguardiente de caña y hasta estanco de pelea de gallos. Guatemala solo podía comerciar con España, aunque el reino español podía autorizar el comercio con otras colonias. Algunos de los principales productos exportados eran añil, cochinilla, brea, cacao, zarza parrilla, palo de Brasil, cordelería, cuero de res, bálsamo, achiote, caña fístula, alquitrán, oro, plata y azúcar. Algunos de los principales productos importados eran vino, higos, pasas, aceitunas, aceite, paños, telas de lino, seda, artículos de porcelana, hierro y mercurio.